nacido en 1940, casado desde 1963 con la misma esposa, hasta su fallecimiento en el 2011. Tiene 7 hijos y 15 nietos y una bisnieta. Radicado en Córdoba desde 1958, asistió durante años a las clases de la cátedra privada del profesor Jordán Bruno Yenta. Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Egresado del Programa de Dirección General de Empresas, cursos de la Escuela Superior de Guerra Aérea y de la Organización Internacional del Trabajo. Enseñó en la Fuerza Aérea Argentina durante 45 años. Hoy cesante por exceso de edad, sin derecho a jubilación por exceso de servicios. Ex inspector de conducción educativa de Córdoba y consultor de empresas en temas de dirección o formación de directivos. Profesor en carreras de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba o en colaboración con la Universidad de Massachusetts y las Naciones Unidas y en el Centro de Estudios San Alberto Magno. Cesanteado en 5 oportunidades y en distintos ámbitos a causa de sus ideas, enseñanzas y publicaciones. Autor de algunos libros, folletos y artículos polémicos como Don Quijote como ideal del hombre, Fuerzas Armadas, Ética y Represión, Educación, Derecho de la Familia, Las Gracias y las Desgracias de la Argentina, Economía, Verdad y Libertad, La Familia y la Tarea de Educar, Recuerdos Impolíticos, Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia, algunos de ellos agotados y prohibidos, la mayoría de ellos en prensa esperando financiación. Colaborador ocasional de revistas como Cabildo, Gladius, Diálogo, Patria Argentina, Altar Mayor, Mi Amigo Pip, Hernán Arias, etc. Miembro del Instituto de Cultura Hispánica de Córdoba, del Instituto Hugo Guas y de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino. En esta oportunidad, Edmundo Gerón Villarino presentará Jordán Bruno Yenta y la vocación militar. Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, que por tu preciosísima sangre redimiste a la humanidad caída y abriste el camino a la patria celestial, te pedimos que nos ayudes a transitar los senderos de nuestra madre Argentina, siguiendo el ejemplo de tu hijo Jordán Bruno, a quien iluminaste con tu sabiduría para que fuera sal de la tierra y luz de la verdad en la tiniebla de la inteligencia ensombrecida por el pecado. A él lo señalaste para que diera testimonio de tu presencia y no desoyó tu llamado. A él lo premiaste con la máxima entrega que puede dar el cristiano al coronar una vida dedicada a ti con su sangre derramada sobre el asfalto y el vidrio. Que como tu devoto servidor, Jordán Bruno, podamos dar fiel testimonio de la verdad y entregarnos a tu divina providencia con la misma fe, esperanza y caridad para curar las heridas de nuestra querida nación, restablecer el orden en la paz y justicia, dedicar la vida al servicio del bien común y la defensa de la verdad. Bueno. Para comenzar, una novedad. Acaba de salir de la prensa este libro de Jordán Bruno Yenta, que recoge las últimas clases, las últimas conferencias dictadas poco antes de su muerte. Se llama El asalto terrorista al poder. Indudablemente tiene mucho que ver con lo que gobiernan actualmente en Argentina. Este libro todavía no ha sido presentado, o sea que esto que les estoy dando es una primicia. Han traído algunos para la venta, si quieren aprovecharlo, pero la presentación formal será el 25 de septiembre en el Círculo Militar en Buenos Aires. Así que desde ya que quedan invitados a ese acto. Y por supuesto a leer lo que escribió Yenta sobre esa época tan conflictiva. En realidad no es lo que escribió, es lo que dijo, que está anotado por el doctor Mario Caponeto y por Liz Yenta, su hija, para ubicar mejor al lector en lo que fue aquella época y los episodios a los que se refería en sus clases. Porque sus clases siempre fueron de actualidad. Le cuento que lo conocí, tengo el primer recuerdo, digamos, a lo mejor me había visto él antes, pero yo lo recuerdo a él desde el año 44, cuando toda la familia Yenta se trasladó desde Paraná a Buenos Aires. Lo recuerdo una noche que nos esperábamos para acompañarnos al hotel y poco después a la casa donde actualmente viven sus descendientes, en la calle Céspedes, en el barrio de Colegiales. Desde entonces que estuve muy cerca de él, por eso lo pude conocer, en fin, de una manera que va más allá de la actuación pública. Y era una época, ese año 44, calculen, nosotros nacimos apenas empezada la Segunda Guerra Mundial, acababa de terminar la Guerra de España, por fin el catolicismo nacionalista español había vencido a la coalición masónica y comunista de las democracias occidentales y soviéticas. Pero en ese año 44 se producía la invasión de Europa, algo que yo calculo que con los siglos será visto por los historiadores como una nueva invasión de los bárbaros. Fue cuando las tropas yanquis y las tropas soviéticas, uno desde Normandía en Francia y los otros desde el Frente del Este, invadieron Europa y allí se produce la colonización de Europa, que a partir de ese momento cambia la cultura, lo que quedaba de la cristiandad, para asumir este pensamiento, llamémosle revolucionario, único, que desde 1945 viene ocupando al mundo y lamentablemente a las inteligencias y corrompiendo las almas y las costumbres. En ese contexto, Yenta era el niño mimado de la revolución nacionalista del 43. Había alcanzado un éxito, era el profesor de moda. Todo el mundo se disputaba por conseguir la palabra de Yenta y para tenerlo como profesor. Él, después de dejar Paraná, se fue a Buenos Aires, convocado por el gobierno nacionalista de la revolución del 4 de junio del 43, que había llevado al Ministerio de Instrucción Pública nada menos que a Gustavo Martínez Subiría, uruguay, y que tenía otro amigo en el Consejo de Educación, que era el doctor José Ignacio Olmedo. Entonces, Yelta vio la imprescindible necesidad de formar docentes calificados. ¿Por qué? Porque todos los cambios de leyes y de estructuras que pudieran hacerse no tenían eficacia, sino era por la acción personal y ejemplar de los docentes en las aulas. De allí que, con el Instituto del Profesorado Secundario y con la Fundación de la Escuela Superior del Magisterio, se dedicara a esa formación de los docentes que debían proteger de engaños el alma de los argentinitos. Pero lamentablemente, hacia un año después, la revolución era copada internamente por Juan Domingo Perón, que se encargó de eliminar a Yelta de las cátedras. Así fue como en 1945 lo dejaron cesante y murió cesante 29 años después, sin haber recibido un reconocimiento, ni siquiera de parte de aquellos católicos que se disputaban su colaboración antes de la cesantía. Pero claro, después no se podía quedar mal con Perón. Entonces, nadie reivindicó esa figura. De modo que todos los trabajos posteriores que hizo y los servicios a la nación fueron enteramente ad honorem. Y tuvo que refugiarse en su casa, allá en la calle Céspedes, donde instaló en una de las habitaciones al ingreso un aula. Y ahí fue su cátedra privada de filosofía. En los primeros años siguió con las preocupaciones de la filosofía en el más alto grado de la metafísica. Él explicó a Platón, después a Aristóteles, después a San Agustín, y siguió con Santo Tomás hasta el final de sus días. Pero de esos primeros años surgieron algunos libros. Él ya había publicado, ¿no? Por ejemplo, era un libro exitoso, La Psicología, un curso de psicología que el padre Castellani juzgó de una manera verdaderamente curiosa, porque en Crítica Literaria dice que es un libro que merece que se escriban otros libros para comentarlo. Y efectivamente es una joyita la psicología. Pero ya después de cesante, escribe en su casa El filósofo y los sofistas y La idea y las ideologías. Pero claro, hay un problema que tenemos los filósofos, y es que o nos quedamos en un plano de abstracción, que puede ser importante, y no lo discuto, es una vocación que yo no tengo, o nos dedicamos a servir a quienes nos rodean. Eso lo aprendí de Yelta, porque él entendió las obras de misericordia, el enseñar al que no sabe, como una tarea que le llevaría todo el resto de su vida, y una tarea que era tan comprometida que le costó la vida. Es una pasión de dar doctrina, una pasión que es un matrimonio con la verdad, y hace que no sea posible ningún tipo de componenda, porque, por ejemplo, en esa época Perón varias veces le hizo llegar indirectamente ofrecimientos hasta del Ministerio de Educación a cambio de dejar de enseñar lo que enseñaba para o adaptarlo al peronismo. Y Yenta nunca aceptó, nunca cayó en esa tentación. Al contrario, le costó la cárcel, lo hizo encarcelar Perón, le costó el exilio dentro de la patria, hasta sus descendientes han tenido que pagar esa manera de crecer, si se quiere, enrarecida por el aislamiento y la persecución dentro de su casa, dentro de su patria. Recuerdo que el hijo, Jordán Oscar, creció con amigos como Martínez Zubiria, por ejemplo. Uno dice, pero no puede ser, él era un chico y Martínez Zubiria un anciano, próximo a su muerte, y sin embargo eran las amistades, porque no jugaba con chicos de su edad. El aislamiento al que fue condenada, la familia Yenta, es algo realmente que ha dejado huellas, ha dejado cicatrices. A todo esto, él no cejaba de tratar de llevar a los argentinos a lo que él llamaba la tierra de señores. La Argentina tenía que ser una tierra de señores, pero para eso los argentinos teníamos que ser señores. De lo contrario, no había estructuras, constituciones, leyes, etcétera, que pudieran cambiar las cosas. En una de sus conferencias, en la época exitosa, definía así a la República. La conferencia fue dicha por, en esa época era Radio del Estado, lo que ahora es Radio Nacional, ahora no sé qué es, pero después fue Radio Nacional. Dice, la República es una nación que obedece a las leyes escritas en la conducta de sus héroes fundadores, en las instituciones del derecho natural y en las antiguas costumbres. Los muertos mandan a los vivos en la medida que vivieron en previsión de futuro, y las leyes promulgadas con ese sentido de perennidad son reglas inmóviles en el tiempo. La aristocracia del hombre, su jerarquía moral, reside justamente en la libre obediencia de la norma invariable y en la continuidad de la responsabilidad histórica. Por esta razón, el fin de la educación del ciudadano consiste en mantener la identidad del ser nacional en el cumplimiento de los mismos deberes a través de las generaciones y del cambio de las circunstancias. La educación que prepara para vivir en la libertad de la República se funda en la dura disciplina de la inteligencia y del carácter. A ella debe someterse la juventud en su edad de promesa y de máxima esperanza, que le permite soportar como normal y adecuada la exigencia más severa. ¿Se dan cuenta cuál era el plan pedagógico? Que desarrollaba a través de sus clases. Y por esa época también, él se encuentra con, o ya anteriormente me he encontrado, pero empieza a desarrollar en profundidad el análisis del pensamiento político del general San Martín. Por esto que decía, que la República se encuentra reflejada en la conducta y el pensamiento de los héroes fundadores. Entonces, allí publica un folleto pequeño que se llama San Martín, Doctrinario de la Política de Rosas, pero que después, ya en los años 60, va a ampliar en una obra que es capital y que debería ser estudiada no solamente por los militares, bueno, ya eso es mucho pedir, pero por todos los argentinos. Se llama Doctrina Política de San Martín. Claro, si ustedes me preguntan en qué consistía el nacionalismo de Yenta, miren, lo más fácil es decir que Yenta era sanmartiniano. Yenta entendió, como San Martín había entendido, que el diagnóstico de nuestra patria pasaba por las instituciones, pero las instituciones en la medida en que modelan las almas de los ciudadanos. Hay una parte en que San Martín en una carta dice que el hombre que enseñe a nuestros compatriotas a obedecer la ley, sean cuales fueren los medios que empleare, es el único que merecerá su noble título de libertador. O sea, él le cede su propio título de libertador al hombre que ponga orden en la Argentina, que haga respetar la ley, que ponga jerarquía. Eso fue, de algún modo, lo que Yenta nos enseñó desde que yo era chico. Siempre insistía cuando se quería, los modernistas en general, o digamos, los que sufren la tentación mundana y no saben rechazarla, decían, oh, la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, y Yenta respondía, servicio, jerarquía, caridad. En fin. Siguió enseñando en su casa, pero vio que tal como San Martín preveía, no había manera de cambiar las instituciones. San Martín insiste en muchas cartas, especialmente a Tomás Guido, a Vicente López, les dice, el mal está en las instituciones, y sí, solo en las instituciones. No es de los hombres de los que hemos esperar soluciones, sino de las instituciones que no están en armonía con la idiosincrasia nacional. Claro, ustedes recuerden que ahora, todavía no en tiempos de San Martín, estamos regidos por una constitución inspirada en la constitución de los Estados Unidos, cuando Urquiza obliga a la Convención Constituyente de Santa Fe a promulgar una constitución, los constituyentes se preguntan, ¿y eso qué es? Entonces, ¿se acuerdan que que no se sabe si fue o no fue abogado realmente, que estaba en Chile, que era Juan Bautista Alberdi, había escrito un trabajo que se llamaba Bases y Puntos de Partida para la Constitución de la Nación Argentina, bla, bla. Y entonces le escribieron a Alberdi y dijeron, mándenos una constitución, usted que sabe qué es. Y Alberdi se asustó porque él vendía esos escritos a su cliente del bufete, pero nunca pensó en hacer una constitución en serio, sino en respaldar los negocios de Mr. Wheelwright o algún otro de sus clientes. Entonces, no encontró otra salida que hacer traducir de apuro la Constitución estadounidense y la mandó mal traducida a Buenos Aires. Menos mal que Juan María Gutiérrez tenía, que era un constituyente, tenía un poco de idea respecto de la redacción en castellano y le hizo algunos retoques. Pero incluso todavía hay aspectos que han quedado mal traducidos. O sea que en lugar de reflejar lo constitutivo de la nación, que eso es una constitución, lo que nos constituye, lo que nos hace ser la Argentina y no otra cosa. Y aclaro que la Argentina venía existiendo el 25 de julio del año 2012, tuve que dar una conferencia porque se cumplían 400 años de que un tío lejano mío, Ruy Díaz de Guzmán, puso la firma al primer libro de historia argentina, que se llamaba así, La Argentina Manuscrita, porque recién fue impresa en la época de Rosas, por el trabajo de De Angelis. Pero hasta ese momento había permanecido manuscrita, pero ya era la Argentina en el año 1612. ¿Se dan cuenta? Ya había una historia argentina. Que no nos vengan a hablar de bicentenario, por favor. Bicentenario del Estado puede ser, pero no de la patria. La patria está próxima, y ustedes lo verán, yo no sé, es difícil, próxima a cumplir 500 años el primero de abril del año 2020. Porque la Argentina comienza, entra en la historia cuando el señor de la historia llega a la Argentina. Y la primera Santa Misa celebrada en territorio argentino durante la invernada de Magallanes en San Julián se celebra el día primero de abril del año 1520. Y les pido que ya se vayan preparando para hacer, sí, de esos 500 años, una celebración que tire la casa por la ventana. Yo no creo verla, pero ustedes, con su juventud, tienen que hacerlo. Bien, estamos hablando de una patria de 500 años, que ya estaba constituida, ya tenía personalidad, ya tenía carácter propio. Cuando empiezan los intentos de escribir el cuadernito, que decía Quiroga. Y efectivamente, el cuadernito, en lugar de reflejar lo que auténticamente era Argentina desde hacía casi 300 años, copia lo de Estados Unidos. Evidentemente, era un traje que nos quedaba mal y nos sigue quedando mal. Y no hay caso que porque podamos movernos eficientemente y menos servir al bien común dentro de una vestidura que nos tironea por un lado y nos queda grande por otro, porque no ha sido hecha para nosotros. Esa es la preocupación de San Martín cuando hablaba de las instituciones. Y claro, sin lugar a dudas que para cambiar las instituciones, a pesar de que, como siempre decía Tío Jordán, el artículo 30 insistía en que esta constitución puede ser modificada en todas y en cada una de sus partes, lo cual llevaba a él a decirte, ¿qué sentido tiene morir con una constitución que puede ser modificada en todas y en cada una de sus partes? ¿Cuánto vale? ¿Qué vale el juramento de fidelidad a una constitución que no tiene permanencia, que no tiene ningún valor estable? Y que desgraciadamente, introduce en las instituciones argentinas el mal de la apostasía. El pecado de la apostasía. Porque hasta ese momento, hasta 1853, todos los reglamentos, provisorios, pactos o lo que fuere que se hubieran escrito, tenían en el primero o en el segundo artículo la defensa de la religión católica apostólica romana. cuando se sanciona en 1853 la Constitución, desaparece la religión católica como religión oficial. Queda en el artículo 2 una cuestión que es netamente comercial, y es que el Estado argentino sostiene el culto. ¿Por qué? Porque Rivadavia había robado las propiedades de la iglesia, que muchísimos católicos habían ido donando para que la iglesia pudiera trabajar libremente. Cuando Rivadavia roba esas propiedades, entonces la iglesia queda sin sustento. Al sancionarse la Constitución, lo que debió hacerse, porque es el principio que rige para todo ladrón, como dice la cuenca, el ladrón es preciso que restituya. Entonces, el gobierno, el Estado argentino, debía restituir los bienes de la iglesia. En lugar de eso, dijeron, no restituimos nada, pero les damos de las rentas de esos bienes para que sigan viviendo. A eso se reduce el artículo 2 de la Constitución. Con lo cual, sucede algo muchísimo peor, porque transforma a los obispos y a aquellos a los que alcanzar el sostenimiento en empleados del Estado. De tal modo que no hay más que ver lo que le pasa a Monseñor Baciocco desde que fue a Santiago. No tiene recursos para vivir, si no depende del Estado, si disgusta al Estado. Es una forma de regalismo de la peor calaña, porque es realmente una compra del compromiso de los eclesiásticos para seguir cobrando. En fin, claro, todo cambio tan profundo que requería la institucionalidad, que yo no entiendo por qué defienden, perdón, hago una especie de paréntesis, pero no puedo entender por qué los obispos de hoy, muchas veces, no serán todos, pero en gran medida, dicen que sí, que hay que moralizar el país, bla, bla, bla, dentro de las instituciones, pero si son precisamente las instituciones. ¿Por qué no leen el famoso, tan mentado y nunca leído sermón de Fray Mamerto Esquiú, Letamus de Gloria Vestra, donde Esquiú sí aconseja aceptar la Constitución como mal menor para evitar una guerra de exterminio, a pesar de los defectos, y él señala dos defectos en el famoso discurso, el famoso sermón Letamus de Gloria Vestra? Los dos defectos, ¿cuáles son? La soberanía popular, que viene a reemplazar la soberanía de Cristo Rey, hasta entonces presidía la ley de Dios, todas las leyes argentinas, y de ahí en adelante estas cosas como que estamos viendo, como el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, surgen ¿de dónde? Y de la soberanía popular. ¿Se da cuenta? Ahí está la apostasía institucionalizada de la Argentina. Y el otro defecto que ve Fray Mamerto Esquiú es que al establecerse la libertad de cultos caeremos en el desastre del pluralismo religioso, que parece que ha dejado de ser un desastre y es muy alabado por algunos eclesiásticos. En fin, perdón. No todos, por supuesto. Gracias a Dios todavía hay algún obispo católico. Gracias. Decía entonces que la preocupación de Genova era en tener una nación de señores, una tierra de señores. ¿Cómo se conseguía eso? Mediante la independencia soberana de la nación, por un lado. Y por otro lado, por la virtud de los ciudadanos, siguiendo una noción, una idea muy platónica que decía que la nación vive en el alma de los ciudadanos. Esto que están haciendo ustedes en este congreso, en estas jornadas, es aprender a ser portadores de la patria en sus almas. Y de aquí la deberán llevar, testimoniar siempre. Y la tienen que engrandecer, por supuesto, no quedarse con esto solo. Y ese engrandecimiento de la patria lo tienen que llevar en las almas. De las almas pasará a la conducta. Y de la conducta podrá institucionalizarse. Porque la verdadera cultura de una nación, esto se atrevió San Juan Pablo II a decirlo en la cueva de Alibaba, es decir, en el año 80 visitó la UNESCO para decirle que debían respetar las soberanías nacionales. Decirle eso a la UNESCO, realmente hay que tener coraje, hay que ser valiente. ¿Y por qué te decía esto? Si la experiencia de mi pobre patria me ha demostrado la importancia que tiene la soberanía nacional cuando es asumida por un Estado de verdad, un Estado en serio. Y sostiene una cosa que es una doctrina muy linda, que la identidad nacional que hay que defender a toda costa, es la identidad cultural. Que Polonia se vio invadida desde el este y desde el oeste repetidas veces, pero nunca perdió la identidad católica y mariana en particular. De manera que llevar la patria en el alma es encarnar en nuestra conducta los principios de la cultura argentina tradicional. Porque la cultura o es tradición o es barbarie. No hay término medio. Vivir fiel a nuestras tradiciones, no solamente a la carrera de Sortija y al otro, que está muy bien, me encanta, pero bueno, no es lo esencial. Vivir eso y vivir los ejemplos de los fundadores de la patria y de nuestros mártires, eso es realizar la Argentina. La patria vive en el alma de los ciudadanos. Y esa era la importancia que Genta le daba a la educación. Pero claro, como ya los clásicos griegos habían puesto la pedagogía dentro de la política, no se puede pensar en una reforma educativa que restablezca la contemplación de las esencias nacionales sin tener el poder en el Estado. De esto ya habló, se adelantó y lo hizo con gran jerarquía el profesor Shepacuarcia hace un rato, por eso no voy a abundar demasiado, pero les quiero aclarar que Genta entendió con toda claridad lo que decía San Martín, que solamente un hombre con el poder militar, un hombre de orden, de jerarquía, podía restablecer la salud moral del pueblo argentino. Lo que en su época hizo el restaurador de las leyes, dice así, dice, bueno, pero entonces, ¿a quién se dirigió? Bueno, Genta renunció a poder hacerse, y era una época de filósofos importantes, famosos, vivía Maritain, vivía Garrigula Grange, vivían una cantidad de economistas, de algún modo renunció a eso para dedicarse a la formación del alma militar. ¿Por qué del alma militar? Porque son las virtudes castrenses, las virtudes militares, las que ordenan a un pueblo. Y porque no había manera dentro del marco institucional, tal como San Martín lo había visto, no había manera de corregir estos males del Estado argentino, que era enemigo de la patria, en tiempos en que Genta ingresa en el nacionalismo. A la Constitución se le llamaba el Estatuto del Coloniaje. Somos colonia desde que se sancionó la Constitución. Y claro, había que recuperar la soberanía, pero en términos vulgares diría, no se puede recuperar la soberanía sin patear el tablero. Como bien dijo Yepacuercia, la espada tenía que corregir lo que la ley no hizo o hizo mal o deshizo. De allí que se dedicara Genta a trabajar, difundir las enseñanzas auténticamente nacionales y cristianas entre los militares. Primero fue una colaboración que le pidió la inteligencia naval, a la cual le regaló todo lo que hizo. Después fue la Fuerza Aérea en 1962, que le pidió que escribiera para la materia de adoctrinamiento que se llamaría Guerra Contrarrevolucionaria, y él se puso a escribir todo eso. Pero claro, cuando se difundió el primer capítulo de Guerra Contrarrevolucionaria, inmediatamente saltaron los marxistas. Me acuerdo del periódico de Leonidas Barletta, no me acuerdo, Presencia creo que era, bueno, no estoy seguro, que publicó en primera página, con titulares catástrofe, falangismo en la aeronáutica. Cosa terrible. Por lo cual, inmediatamente los señores brigadieres se asustaron y obedecieron al masón marxista socialista Leonidas Barletta y suprimieron el folleto de Guerra Contrarrevolucionaria, el primer capítulo. Pero claro, Genta ya había escrito casi todo. Entonces pudo publicarlo con su nombre, porque él lo hizo para regalárselo a la Fuerza Aérea. Pero claro, cuando lo publicó, ya sí lo publicó con su nombre, el Manual de Guerra Contrarrevolucionaria, que era el intento de nutrir las inteligencias militares para que supieran ¿quién era el verdadero enemigo y quién el amigo? Recuerdo haberle oído decir con mucha pena, lástima que nuestros militares nunca supieron quién eran sus verdaderos amigos. Efectivamente, las cúpulas militares siguieron siendo proliberales, institucionalistas, es decir, obedeciendo al gobierno. La visión que tenía Genta y lo que intentó hacerle ver a los militares es que las Fuerzas Armadas no son una oficina pública que esté al servicio de un ministerio y que tenga que hacer lo que el ministro mande ciegamente. No sé si ustedes han visto una película yankee. Perdón, pero es una película ya, que se llama El último samurái. Si no la han visto, véanla, porque es una lección de ética militar. Demuestra para qué son, para qué están las Fuerzas Armadas. Para cuidar la esencia de lo nacional, no para obedecer al gobierno de turno. Si el gobierno de turno sirve al bien común de la nación, por supuesto que le obedecerá. Pero cuando el gobierno de turno se insubordine, es decir, hay un orden jerárquico que empieza en Dios y termina en el último soldadito. Ese orden jerárquico es descendente. Cuando alguien dentro de ese orden, en una jerarquía intermedia, decide no hacer lo que es la ley de Dios, sino hacer su propia voluntad o la voluntad de los partidos o de los gobiernos o del que le pagan. En ese momento ese soldado se insubordina, es decir, se sale del orden jerárquico que viene de Dios hacia abajo. Entonces, evidentemente, si se insubordinan, dejan de servir a la patria, dejan de servir a Dios. Quiero aclarar que se ha difundido, incluso me lo han dicho algunos señores oficiales, no, pero Zeta era un civil que se quería meter a enseñarnos lo que era ser militar. Y claro, y pintan una caricatura de Zeta, caricatura tipo nazi de Hollywood. ¿Vieron? Prusiano ese que se mueve todo en ángulos rectos. Bueno, nada que ver. Tío Jordán fue otra cosa. Es una canallada decir eso. Miren, lo mismo que los otros que dicen no, porque si está en contra de la soberanía popular es enemigo del pueblo. Pero todo lo contrario. Tío Jordán era un hombre que, es verdad, tenía una voz estupenda y cuando alzaba la voz yo temblaba. Confieso que si no hubiera sido porque tía Lidia estaba ahí para protegerme, yo confiaba en que la tía me iba a proteger, me hubiera dado mucho miedo. Pero era raro, muy raro, y se exaltaba no por cuestiones personales, ni no, al contrario. Se exaltaba ante el error, ante la blasfemia, ante la impureza, que era algo que lo ofendía terriblemente. En cambio, era el hombre más sencillo en su grandeza. Era el hombre más sencillo. Me acuerdo de unas vacaciones, y perdón, Liz, si estás escuchando, voy a contar una anécdota que a tu mamá le escandalizaba. Teníamos unos vecinos, estábamos en Vallehermoso, y teníamos unos vecinos que era una señora, una italiana, que vivía ahí con su hijo, y el hijo era, no voy a decir débil mental, pero no muy fuerte. Y teníamos un cerco bajito. Y a este Jordán le encantaba pararse a charlar con estos vecinos, y particularmente con Antonio. Y le preguntaba, y hablaba con él. Y un día le preguntó, ¿pero ustedes qué son? Entonces Antonio se da vuelta y grita, ¡mamá! ¿Qué somos nosotros? Y la vieja le dice, nosotros somos socialistas. Ah, dice Antonio, somos socialistas. Claro, ese diálogo muestra la caridad, el cariño con el que Zenta llegaba a la gente más simple que podías encontrar en la Argentina. claro, a toda esta tiranía escandalizada. ¡Ay, pero Jordán, estás hablando de Cocoliche! Decía. Bueno, aclaro. Y dejo la inquietud de que tía Lilia era, creo yo, la mujer que mejor ha escrito en la República Argentina, en la historia argentina, que no escribía en verso, pero sí era poesía, todo lo que escribía ella, y que debemos reivindicarla, y que deberíamos hacer algún congreso o alguna cosa para difundir la obra de Lilia Lozada de Llenta, que es estupenda, realmente. Bueno, claro, a una mujer de tan elevado espíritu poético, eso de que parió hablar en Cocoliche no le gustaba mucho. En fin, otra vez otro personaje con el que a Llenta le encantaba charlar era el portero del cementerio de Paraná. Y tenía un montón de anécdotas del portero del cementerio de Paraná. ¿Se dan cuenta? No buscaba interlocutores en la realeza europea. Los buscaba en nuestra Argentina. Y cuando hablaba, y en sus clases, muchas veces las ilustraba con dichos criollos de cosas que le decían los hombres de campo cuando venía de Entre Ríos, cuando iba a los campos, visitaba los campos con los Melchiores. Había gente que le decía, le hacía observaciones de sentido común que lo hacían feliz y las citaba en clases, no solamente a los grandes maestros y doctores, no solamente al magisterio, también a los criollos sencillos que trataba. De manera que nada más lejos del muñeco prusiano estilo Hollywood que nos quieren presentar, de un militarismo inventado por ellos, pero que nunca tuvo nada que ver con Jordán Bruno Llenta. Y, como digo, la raíz sanmartiniana de su nacionalismo, todo lo que pensaba, era, incluso siguiendo lo que José Antonio Primo de Rivera dijo en aquel discurso de fundación de la Falange, nada de un párrafo de gracias, simplemente gracias, escuetamente gracias, como corresponde a nuestro estilo militar de vida. Eso era lo que quería Llenta, que viviéramos los argentinos la virtud de la fortaleza, la virtud de la templanza, sin la cual ningún ejército ha hecho nada en el mundo. Y en sus cabezas, la virtud de la prudencia y la justicia, de dar el primer lugar a Dios y de seguir a continuación por la patria y afirmar la familia, es decir, aquella vieja virtud de la piedad romana, que era hacer justicia, darle, devolverle lo que nos dieron a quienes dieron el ser. ¿Cómo le vamos a devolver a Dios la vida? ¿Cómo le vamos a devolver a la patria toda la cultura, la identidad cultural que nos ha dado? ¿Cómo le vamos a devolver a nuestros padres la vida? Por eso él insistía en que la ley, que superaba toda justicia, era la ley de la caridad, el sacrificio. Y eso es lo que llevó hasta el último momento de su vida. Y eso es lo que él pretendía, porque el sacrificio es aquello a lo que está dispuesto el que ingresa a una fuerza armada. Lamentablemente, al profesionalizarse, etcétera, etcétera, las Fuerzas Armadas han llegado, en algunos casos muy tristes, a constituirse en una salida laboral, una carrera con salida laboral. Pero, si quieren tener una idea mucho más clara y completa de lo que estoy diciendo, vean el libro del padre Alfredo Sáenz, La Caballería, o si tienen acceso al libro del Beato Raimundo Lullio, libro del orden de caballería, ahí van a ver lo que es el auténtico espíritu militar. Y en esa película que les decía de El último samurái, está muy claro eso. El último samurái no se subordina al gobierno de turno, porque tiene que ser leal a las esencias nacionales del Japón. En fin, además, no se trata de militarizar a la gente para hacerla marcar el paso alemán. Entre paréntesis, lo marcan mejor los rusos que los alemanes, ¿no? Bueno, se trataba de otra cosa. Se trataba de cultivar las virtudes que hicieron grandes a los criollos. La Argentina estuvo gobernada durante los primeros 300 años por excelentes gobernantes. Tuvimos gobernantes ejemplares que, por supuesto, la historiografía oficial nos oculta. Pero ellos hicieron esta patria. Ellos la constituyeron. Y observen ustedes, observen la edificación. Las casas de aquellos hombres eran casas austeras, sobrias. Las iglesias ricas, para Dios lo mejor, para nosotros lo suficiente. A partir de la sanción de la Constitución empiezan a aparecer, como en Córdoba, el Palacio de Banco de Córdoba, que es una belleza del arte francés, nada que ver con nuestra tradición hispanoamericana. Y empiezan a edificarse las iglesias feas y pobres. ¿A qué le dan en primer lugar? Ese es el problema de la jerarquía, primero en el alma y luego en las cosas. ¿Y por qué es importante esto? Recuerdo que por esos años estuvo visitando esta parte San José María Escrivá, y en una tertulia que tuvo en Chile, los chilenos muy formales, por cierto, se para uno de ellos y le dice: padre, soy coronel del ejército chileno. San José María lo interrumpió aplaudiendo. Y entonces pregunta el coronel: ¿cómo puedo hacer para acercar a mis camaradas a Dios y a la santidad? San José María le responde: si son buenos militares, ya tienen la mitad de la santidad hecha, porque tienen que tener, para ser buenos militares, las virtudes humanas, sobre las cuales se construyen las virtudes sobrenaturales. Eso era lo que Yenda pretendía para los argentinos. No un gobierno militar de mandones, ni menos un gobierno militar que no sabe identificar, como ha pasado lamentablemente en todas nuestras experiencias, quiénes son los amigos de la patria y quiénes son los enemigos. En fin, discúlpenme que me embale, pero seguiría hablando muchísimo más, contando cosas de Tijuán que no tenemos tiempo. Pero les digo, el legado de Yenta no ha sido superado. Los problemas que vive la Argentina siguen siendo los problemas que vieron San Martín y Yenta. Por supuesto, las circunstancias han cambiado y habrá que ver cómo se hace. Pero no podremos resolver ninguno de nuestros problemas si primero no reconquistamos la patria. Y la reconquistamos para el orden cristiano, que era lo que quería Jordán Bruno Yenta: restaurar todas las cosas en Cristo. Nada más.